luna de otoño, la playa se duerme, un sol ya cansado, ya feliz. Las voces se pierden, el eco no vuelve, el cielo ha cambiado, ahora es gris. Tan solo el rumor de la lluvia en el mar, tan solo tu voz. Volví a aquella playa buscando la huella de un cuerpo que aún siento junto a mí. Mis dedos se hundieron dentro de la arena buscando los besos que perdí. Tan solo el rumor de la lluvia en el mar, tan solo tu voz. Amores de estío son como los brotes que cuando florecen es para morir. El fruto de agosto está ya muy lejos, no intentes tomarlo, ya no es para ti. Sentado en la arena, ya no busco nada, mis ojos se pierden en el mar, soñando otros soles, tal vez más amores, que nazcan y mueran sin brotar. Tan solo el rumor de la lluvia en el mar, tan solo tu voz. Amores de estío son